El Evangelio según San Juan capítulo 15. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo. Juan 15 del versículo 1 al versículo 5 y yo quiero que lo leamos todos juntos. Amén. ¿Estamos listos? Bien. Arriba vamos a dar un poquito más de tiempo. ¿Ya todos? Muy bien. La palabra de Dios dice así esta tarde. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Repite conmigo, mucho fruto. De nuevo, fuerte. Muy bien, toma tu lugar. La semana pasada, mientras el pastor Alberto predicaba, y en particular a mi vida, habló muy fuerte el Señor, muy claro, sobre lo que a veces hemos dejado de hacer. El Señor me daba este mensaje, hermano, y la palabra con la que yo recibí este mensaje es precisamente esto. El Señor hablaba a mi corazón, me decía más fruto. Así que repite conmigo, más fruto. Porque lo que Dios anhela, hermano, es que tú y yo demos más fruto. Él no se conforma, hermano, con que empieces a dar fruto. Él no se queda solamente en que te hayas transformado, que hayas sido distinto, que hayas salvado tu vida y que des algunos frutos. Dios quiere que des más frutos. Yo sé que a veces como cristianos también anhelamos más, pero quien realmente anhela más de nosotros es Dios. Y Él espera que de verdad tú y yo demos más fruto. En este pasaje que leímos, está hablando Jesús, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es Él. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién lo limpia? El Padre lo limpia, hermano. ¿Quién espera más fruto? Él te limpia no nomás porque quiere que estés limpio, sino porque quiere que lleves más fruto. A veces, cuando los niños se ensucian, las mamás están bien al tanto de, mira, ya te ensuciaste la ropa, mira, ya hiciste aquello, el otro. Y los andan limpiando porque les gusta que sus hijos anden limpios. Si bien a Dios le gusta que los hijos anden limpios, la realidad es que Él nos limpia porque quiere que llevemos más fruto. Pero ahora, hermano, el Señor también me hacía énfasis en otra cosa, hermano. Porque este mismo pasaje dice, ya vosotros estáis limpios. Todos nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, hermano. Sin embargo, Dios quiere limpiarnos más. Porque a pesar de que ya hemos sido limpiados y ya empezamos a dar fruto, hermano, aquí dice que el pámpano que ya está dando fruto lo limpiará para que dé más fruto. Quiere decir que tú y yo tenemos que ser aún más limpios. Tenemos que estar siendo limpiados con el Padre constantemente para que podamos estar dando más fruto. ¿Cuántos de aquí quisieran dar más fruto? El Padre desea que tú des más fruto. El Padre desea que yo también dé más fruto para Él. Él tiene un proceso para nosotros de limpieza continua, de estarnos regando, de estarnos cuidando, de estarnos quitando aquello que no nos sirve para que nosotros estemos listos para dar más fruto. Y yo creo que esta iglesia ya tiene que empezar a dar más fruto, hermano. Y a veces yo no quiero que te me confundas en cuestión de que se nos enseñó que cuando hablamos de frutos y todo eso, como que pensamos en gente que venga aquí a la casa del Señor. Realmente cuando hablamos de frutos estamos hablando de los frutos que tú tienes que dar. Gálatas 5, versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu es... Y hace tiempo nos preguntaban de ese fruto que es uno solo, ¿cuál estamos dando y cuál no? ¿Ya tienes amor? ¿Ya tienes gozo? ¿Ya estás dando? ¿Ya tienes paz en tu vida, en tu casa? ¿Paciencia? ¿Ya tenemos paciencia? Yo creo que esa, de repente adolecemos un poco más. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La semana pasada que el pastor Alberto hablaba y decía que le falta compasión, yo creo que a veces no estamos manifestando la compasión para los demás. Quiere decir que algo en el fruto del Espíritu no lo estamos reflejando bien. Y se nos está quedando ahí atorado el chamaco, como dice por ahí el dicho. La realidad es que lo que necesitamos tú y yo para empezar a dar más fruto es limpiarnos más. Y dejar que el Padre haga su proceso en nosotros, hermano. Porque si el Padre no puede o nosotros no estamos dispuestos a someternos al proceso de limpieza del Padre, difícilmente podemos dar más fruto, hermano. Pero el punto aquí, hermano, es que muchas veces no estamos dispuestos a que el Señor haga un proceso con nosotros. De este pasaje que leímos, dice, hizo mucha énfasis el Señor Jesús al decir, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Está hablando el Señor de que permanezcamos y permanezcamos en Él. ¿Por qué es importante permanecer en Él? Porque si no permanecemos en Él, no puede Él limpiarnos en su proceso que tiene preparado para nosotros. Y si no pasamos ese proceso, hermano, difícilmente vamos a dar más fruto. Suena a veces fácil de hacer, hermano, pero qué difícil es para el humano. Para muchos cristianos lo podemos ver que en cuanto el Señor empieza un proceso por el cual te va a refinar más, lo primero que hacemos es dejar de permanecer. Y ya no continuamos con nuestras oraciones, y ya se nos es complicado venir a la iglesia, y ya de repente ya como al principio, nuestro primer amor, orábamos a las 5 de la mañana, orábamos antes de salir y llegábamos a orar, y leíamos nuestra Biblia, y de repente veníamos a los cultos bien gozosos. Conforme va pasando el tiempo y a la vez los procesos del Señor comienzan en nuestras vidas, ya no permanecemos firmes en lo que estábamos haciendo. Y si yo preguntara, yo te pregunto a ti y te dijera, ¿cuánto orabas antes cuando empezó este mover y cuánto oras hoy? No quiero que me contestes, yo sé que muchos de nosotros tendríamos que reconocer que ya no oramos lo mismo, que a lo mejor no hemos dejado algunas cosas, pero ya no las hacemos como antes. Y en algunos otros casos, pues las hemos dejado de hacer. Pero el Señor te dice hoy, permanece. Permanece en Él, porque el proceso que Él está haciendo tiene un propósito para que tú des más fruto. Para que tú puedas dar más fruto para Él. Y si Dios va a trabajar en ti sobre la paciencia, sobre el amor, un proceso tiene que arrancar en ti de limpieza. Algo tiene que hacer para que tú des ese fruto, para que se manifieste, pero necesita que permanezcas. Nuestra hermana pastora es doctora. Y yo creo que ella nos pueda confirmar que cuando de repente alguien llega enfermo y le dan un tratamiento, lo primero que se le dice a la gente es, te lo terminas, ¿sí o no? Porque es un proceso que si lo interrumpes, puede ser incluso hasta contraproducente, porque ni se muere el bicho, ni se muere el virus, y posiblemente hasta te puede dar un poco más fuerte. Pero si tú interrumpes el proceso que iniciaste con el tratamiento que te dan los doctores, estás cometiendo un grave error porque te puede salir contraproducente. Y todo lo que ya iniciaste pues puede echarse a la basura, hermano. Pero los cristianos, a veces los procesos que Dios comienza con nosotros, cuando los quiere limpiar, cuando los quiere refinar para que demos más fruto, muchas veces los abandonamos y los dejamos a medias, hermano. Y entonces lo que Dios tenía preparado para nosotros no va a manifestarse. ¿Qué proceso Dios empezó contigo en el que tú puedes reconocer que aún te encuentras? Porque hoy vengo de parte del Señor a decirte, permanece. Permanece en Él, que tiene un proceso, tiene una conclusión en la cual es algo bueno para ti. Pero es que a veces los procesos del Señor no son nada sencillos. Algunos de ellos son largos. Y como humanos no tenemos paciencia, como dice el fruto del Espíritu, para soportarlos todos, hermano. Pero tenemos que permanecer en ellos. Tenemos que permanecer en ellos. Si tú de verdad quieres y deseas dar más fruto para Él, necesitamos permanecer en Dios. Dile a tu hermano, permanece en Él. Pero en serio. Ahora díselo del otro lado. Pero díselo con convicción, hermano. Porque, hermano, si no permanecemos en Él, no vamos a dar más fruto, hermano. Pero la situación de la iglesia, hermano, es que a veces nos pasa como las tribus de Israel. Cuando Dios saca a Israel de Egipto y dejan de dar vueltas en el desierto y comienzan a conquistar la tierra, hermano, y entonces se enfrentan a los primeros reyes y los conquistan y empiezan a ver que Dios está con ellos, que la tierra es buena, que el lugar donde están es, hay mucho pastizal, hay mucho territorio y todavía hay un río para cruzar. Hubo dos tribus y media que dijeron, aquí ya estamos bien, aquí ya estamos bien, ya no queremos ir a más porque donde llegamos creemos que está bien. Y a veces esa es la condición de algunos cristianos, hermano. Ciertamente Dios ya rompió cadenas, ya nos liberó, ya nos sanó, ya comenzamos en este lugar a experimentar cosas que no experimentábamos, como hace rato en alabanza, que la presencia de Dios se mueve de una forma muy preciosa. Empiezas a ver manifestaciones de Dios en tu casa, la guianza de Él, y de repente decimos, aquí estamos bien. Yo creo que con lo que hemos llegado, con lo que hemos alcanzado, ya estamos contentos. Ya, ¿para qué le buscamos más? Luego el chamuco se enoja y ahí viene a echarnos pleito. Yo creo que mejor ni me meto con él, y lo que estoy recibiendo de Dios está muy padre. Aquí me quedo. Porque esas dos tribus y media de Israel, eso le dijeron a Moisés. Y yo no sé qué habrán sentido ellos, porque ellos tuvieron que acompañar los hombres al resto de Israel a conquistar el resto de la tierra. Y yo no sé qué habrán sentido ellos cuando sus ojos vieron lo que había después del río Jordán. Yo me imagino que más de uno han de haber dicho, hubiéramos esperado, cariño. Nos hubiéramos arriesgado a más. De todas maneras, tuvimos que ir a pelear. Y bueno, a lo mejor la tierra que escogimos es buena, pero lo que había del otro lado del Jordán era aún mejor. Era abundancia. Eran racimos de uva que lo cargaban entre dos personas. Yo te pregunto, hermano, ¿no te estarás quedando o no nos estaremos quedando antes del río Jordán? Y donde ya llegamos, nos sentimos cómodos. Por eso a veces no se manifiesta la compasión, hermano. Porque a veces ya no vamos a más. Ya no queremos más. Ya mis hijos, ya mi familia ya están aquí. Ya pues aquí se pone padre, se pone bueno. Ya en mi casa ya no hay pleitos, ya no hay lo que antes había. Ya me está empezando a ver ir bien en otras cosas. Ya aquí nos quedamos, ¿no? Pero hoy vengo a decirte que no. Dios anhela que des más fruto. Y tú y yo tenemos que anhelar más. Y tenemos que correrlos y ejecutar los procesos. Pasar los procesos que Dios inicia con nosotros sin abortarlos. Cada situación que pasas, hermano, es un proceso de Dios que quiere que te lleven a dar más fruto. Cada cosa que a veces no entendemos, hermano, es porque estás entrando en un proceso que Dios quiere que tú pases para que des más fruto, hermano. Y entonces tu corazón va a empezar a manifestar otras cosas que no manifestaba. Pero tienes que permanecer en Él. Tienes que permanecer buscando de Dios. Tienes que permanecer orando, hermano. Tienes que permanecer ayunando, leyendo tu Biblia, buscando de Dios. Cerrando en tu casa, bueno, buscando un lugar a solas con Él. Un momento en tu día en el que puedas buscar a solas a Dios. Que puedas abrir tu Biblia a solas con Dios. Y que Él pueda mostrarte cosas, Él pueda hablarte a tu corazón, hermano. Porque Dios quiere una relación contigo y anhela que tú seas más limpio. Y des, dilo fuerte. Amén, hermano. Más fruto es lo que Dios quiere que demos, hermano. Ahora, hay otra cosa, hermano, que tú y yo tenemos que aprender. Es que Dios está al pendiente de nuestro crecimiento. Dios está al pendiente de lo que tú y yo hemos avanzado, hermano. En los que a veces no estamos al pendiente somos nosotros. Así que dile a tu hermano, Dios está al pendiente tuyo. Vamos a Efesios 4:12. A ver, uno antes. Desde ahí vamos a leer. ¿Ya lo tenemos listos? Dice estos versículos, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin muy bien, dice este versículo que Dios instituyó personas con ciertos ministerios para que el cuerpo de Cristo sea edificado, hermano. Y es otro tema que yo quiero que toque hablar hoy contigo. Porque muchas veces nos falla como cristianos esta parte. Dios puso gente aquí para cuidarte, hermano. Dios puso gente aquí para que vean por tu crecimiento, para que vean por tu restauración, para que nos jalen las orejas cuando de repente es necesario volver al camino, hermano. Pero muchas veces tú y yo no estamos dispuestos a sujetarnos a ello. Y si algo adolece la iglesia de estos tiempos es saber sujetarse a los demás. Pero hermano, la gente que Dios pone al frente la pone para tu edificación, para tu crecimiento. Y si Dios quiere que tú des más fruto, te va a poner bajo la cobertura de alguien, de algún líder, de algún pastor, que va a velar por tu crecimiento y por tus procesos de limpieza para que des más fruto. Las iglesias no tienen líderes nada más porque se nos ocurrió o porque nosotros lo decidimos. Dios es quien levanta gente para las iglesias. Dios es el que levanta ministerio para la iglesia. Dios levanta un pastor al frente de la iglesia y le da un equipo de trabajo que también sobre el cual se le delega cierta autoridad para que tú puedas crecer y puedas ser edificado. Cuando la Biblia habla de edificación y buscas tú en el diccionario sobre la edificación, te habla de una construcción que se comienza y que va creciendo conforme se va trabajando en ella. Te está edificando. Los edificios grandes, hermano, son una edificación que comienza desde abajo. Hace tiempo predicamos de los cimientos. Excavan profundo, comienzan a construir y comienzan a edificar sobre los cimientos hacia arriba, hermano. ¿Qué tan grande es la obra? Depende de qué tan grandes sean los cimientos, hermano. Pero ese proceso de edificación en tu vida va acompañado de líderes y de personas que están al cuidado tuyo. Hay otro versículo que dice: honrad a vuestros pastores porque ellos van a dar cuenta de ti. Porque Dios ha encargado a sus líderes tu cuidado, tu crecimiento, hermano. Pero para tu crecimiento, tenemos que aprender todos nosotros a sujetarnos a nuestros líderes. ¿Cuántos dicen amén? Es que no hacen ruido, hermano. Yo no sé si ya se durmieron o no. Pero hermano, de repente, ahora que me ha tocado estar de este lado, ¿qué complicado de repente es que la gente aprende a sujetarse? ¿Qué complicado es, hermano? Y de repente viene la gente y nos dice: hermano Iván, es que ayúdeme con esto porque les hablé y no me hicieron caso. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cómo vamos a crecer, hermano? Porque Dios fue, a ver, regresale al 11. Dios instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, el 12, para que seas perfeccionado, hermano. Para que seas perfeccionado para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos pertenecen aquí al cuerpo de Cristo? Ah, pues Dios se preocupó por ti y le puso líderes. Y si te fijas, no solamente habla del pastor. A veces nos es más sencillo sujetarnos al pastor. Yo he escuchado palabras de aquel que dice: no, no, no, a mí ni me digas. Yo solamente obedezco al pastor, gloria a Dios. Aleluya. Pero lamentablemente no es así, hermano. Lamentablemente no es así. Imagínate el pueblo de Israel. La Biblia cuenta que en alguna ocasión, cuando Jetro, el suegro de Moisés, visitó al pueblo de Israel, Moisés dice que salía, imagínate que Moisés es el pastor, a ministrar a la gente, a atender a la gente, y todo el pueblo de Israel, que era un pueblo innumerable, se formaba en cola para hablar con Moisés. Y entonces el suegro de Moisés le va y le dice: Moisés, no inventes, eso no es así, porque ni vas a aguantar tú, y cuando tú desfallezcas, el pueblo va a desfallecer contigo. Sé sabio y escucha mi consejo. ¿Por qué no te levantas gente de miles, de cientos y de dieces, gente que atienden a otra gente y que todos ellos estén reportándote a ti? De tal forma que los casos sencillos se atiendan con la gente de más abajo, los más complicados los vayan subiendo, de tal forma que solamente a ti lleguen los casos complicados. Y la Biblia dice que lo hicieron así. Pero imagínate que hubiera sido en estos tiempos con nuestros hermanitos de este día. Y entonces el de hasta abajo: no, a mí ni me hables, ni me digas. Yo solamente con Moisés, que es el enviado de Dios, aleluya. Porque no funciona así. El pueblo de Israel hubiera desfallecido, hermano. Y a veces la iglesia de Dios desfallece porque todo el trabajo se carga sobre uno. O de plano sobre ninguno porque no sabemos sujetarnos. Le compartía yo a algunas personas aquí que mientras yo oraba, algunas otras cosas que no te voy a contar, pero en algún momento el Espíritu Santo me habló y me dijo: tú estás aquí para que el ministerio del hermano pastor se levante. No estás para levantar el tuyo, hombre. Estás para que el ministerio del pastor sea levantado. Y tú no estás aquí para poner tu visión. Estás aquí para abrazar la visión que ya le di al pastor. Y entonces la visión pueda avanzar. Y me acordaba mucho de la predicación, los que estuvieron el día jueves, que vino el pastor de Juan 3:16, el hermano Alejandro Morales, y que hablaba de las hormiguitas. No sé cuántos lo escucharon. Padrísimo el mensaje. Pero hermano, en ese sentido va. Porque si todos abrazamos la misma visión, si todos aprendemos a sujetarnos a la estructura que ya existe, todos podemos trabajar como uno, con una sola mente, con un solo espíritu, con un solo propósito. Entonces, ¿para qué están los líderes, hermano? A ver, ahí está la corriente. ¿Para qué están los líderes? Dilo así, después de mí. Los líderes están para perfeccionarme, para la obra del ministerio, para mi edificación. ¿Lo decimos otra vez? Por si no te quedaste muy convencido. Dice, los líderes están para perfeccionarme, para la obra del ministerio y para mi edificación. Entonces, hermano, prepárate, porque Dios te va a poner a alguien enfrente que está al cuidado tuyo. Y a través de él te va a limpiar. Y a través de él te va a cuidar. Va a haber un seguimiento para ti, hermano. Y eso también es una responsabilidad para los que estamos de este lado, hermano. Porque no nos ponen nomás de líderes, nomás para estar aquí arriba. Tenemos un trabajo que hacer, hermano. Tenemos un trabajo que hacer. Y es hermoso cuando de repente Dios te llama a lo mejor a un ministerio un poco más vistoso. Porque realmente todos somos llamados, hermano. Todos somos llamados. Pero los que podemos recibir un llamado a lo mejor a algo más, de qué bonito es a lo mejor estar aquí arriba y tocar y todo, pero la realidad es que tenemos más responsabilidad, hermano. Y tenemos que dar cuenta de la gente que Dios está poniendo a nuestro alrededor. Pero esto así funciona, hermano. Todo esto es para que tú y yo demos más fruto. Y todo esto opera para que tú y yo llevemos más fruto, hermano. Porque el que desea que demos más fruto es Dios. Es el Padre, hermano. Ahora, hermano, ¿de verdad anhelamos más? ¿Anhelamos ir más arriba? Dios te quiere más arriba. Dios te quiere en un ministerio más arriba. Dios quiere que aquello que estás viviendo y en lo que a veces nos estacionamos porque ya parece ser algo bueno, todavía tiene más. Todavía tiene más para tu casa, todavía tiene más para tu vida, todavía más tiene más para tu ministerio. Todavía tiene otros ministerios para ti, hermano. Los jóvenes, Dios tiene algo preparado para ustedes. Y que a veces no lo podemos ver cuando estamos chavos. Pero Dios ahí está, hermano, tiene algo para ustedes. La pregunta es si tú lo anhelas. La pregunta es si tú lo deseas, hermano. Porque si de verdad lo deseas, tenemos que arreglar algunas cosas en nuestro comportamiento, hermano. Y si de verdad la palabra hoy te habla a tu corazón, tenemos que salir con otra convicción de la forma en que nos sujetamos a los líderes. En que nos sujetamos a la gente que... A veces no sabemos sujetarnos ni a quien nos manda, nos dice dónde sentarnos, hermano. Pero eso es algo que tenemos que arreglar, hermano, para poder avanzar. Esto es algo que tenemos que arreglar para que podamos dar más fruto, hermano. Y sobre todo, hermano, tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer fieles a los procesos de Dios, fieles a Dios. Pero también tenemos que profesar fidelidad a quien Dios ha puesto al frente de la casa a la que pertenecemos, hermano. Ponte de pie. Dios no quiere gente como la tribu de Rubén, de Gad, media tribu de Manasés, que son los que ya están en donde están y dicen, ya aquí me quedo, ya estamos bien. Dios de verdad desea gente como David, que siendo ya rey y estando ya, a lo mejor en un vestido grande, decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, aquí claman por ti, oh Dios, el alma mía. Y yo no sé cuántos sedientos de más de Dios hay aquí esta tarde. Bueno, no hubo tantos, pensé que iba a haber más. ¿Por qué no oramos hoy al Señor? Le decimos, Señor, yo sí soy de los que quieren más. Yo sí soy de los que anhelan más dar más fruto. Yo sí soy de los que anhelan permanecer en ti, sin importar los procesos de limpieza. Yo sí soy de los que me quiero sujetar, porque anhelo más fruto. Yo sí soy de los que quiero dar más amor, más compasión. Yo todavía deseo ver aquí a mi familia, porque todavía no están, a mis amigos, a mis compañeros. Yo anhelo más. Y hoy te pido que me lleves a más. Hoy te pido que corrijas en mi corazón las actitudes que han estorbado para que yo avance, que han estorbado para que yo crezca, que yo no había visto y que hoy me vienes a revelar y que habían estado deteniendo mi crecimiento, que habían estado frenando los procesos en los cuales tú me has hecho pasar para que dé más fruto. Hoy anhelo más. Hoy anhelo dar más fruto. ¿Te parece si oramos? Padre, en esta tarde te doy gracias por esta congregación, Señor. Tú nos has estado hablando del trabajo, Señor. Tú nos has estado hablando de que a veces abandonamos solos a los líderes, al pastor. Tú nos has estado diciendo que es necesario que trabajemos, Señor. Pero para trabajar y para dar más fruto es necesario también permanecer en ti. Y es necesario reconocer a la gente que tú has puesto al frente para que nosotros seamos edificados y para que nosotros crezcamos, Padre eterno, en ti. Anhelamos ser una iglesia que dé mucho fruto, Señor. Anhelamos ser, Padre eterno, esa higuera que hace tiempo tú pasaste, Señor, y no había fruto. Y Jesús mismo intervino por nosotros, intercedió y dijo, déjamela otro año más. Y cuando regrese, si no hayas fruto, quítala. Esos éramos nosotros, Señor. Tú pasaste por nuestra casa y no había fruto, nada. Nada para ti, Señor. Pero hoy hemos empezado a dar fruto, Señor, para ti. Hemos empezado a crecer, Padre. Hemos empezado a cambiar las cosas que no te agradaban. Y yo sé de todo corazón, Señor, que ninguno de los que estamos aquí es el mismo que éramos hace unos años, cuando no habías tú trabajado y hecho el proceso de limpieza por el cual hemos pasado como congregación. Ninguno de nosotros ha sido igual después de pasar el proceso de limpieza que has hecho personalmente en cada una de nuestras vidas, Señor. Pero si nos hemos detenido, Señor, si nos hemos acomodado, te pedimos perdón, Señor. Y hoy queremos decirte, reconocer, hoy queremos declararte a ti que somos una iglesia, que queremos dar más frutos, Señor. Más fruto para ti, Señor, más fruto para tu gloria, Señor. Más fruto en mi vida, Señor, y más gente que dé frutos, Señor. Anhelamos que tu obra crezca, Señor. Anhelamos que más gente para eterno te reciba. Anhelo que mi vida para eterno sea una fuente para eterno de frutos buenos para ti, Señor. Que la gente me conozca por ser un árbol bueno, porque doy buenos frutos, Señor. Queremos dar más fruto para ti, Señor. Queremos dar más frutos, Señor. Aquí hay gente, dice el Señor, que sabe con lo que batalla y no lo ha querido entregar. Hoy dice el Señor que es día para entregar aquello que no has querido entregar deliberadamente. Aquí hay gente que ha estado batallando con algo y con todo orgullo dice, no, eso no lo voy a cambiar. ¿Por qué no hoy lo reconoces y lo entregas delante de Él? No es necesario que pases, solamente es necesario que lo entregues. Porque Dios desea en tu vida dar más, que des más fruto. Porque Dios desea que en tu casa des más fruto. Vamos, iglesia, alza la voz y dile al Señor, yo quiero más. Yo quiero ser alguien que dé más para ti. Yo quiero darte más para ti, Señor. Yo quiero dar más a la gente que me rodea. Yo quiero dar más en mi casa. Yo quiero dar más en mi trabajo. Yo quiero dar más en el lugar donde me muevo, Señor. Yo quiero ser una persona que dé más. Que dé más, Señor. Yo quiero ser una persona que haga el cambio donde quiera que esté. Y que tu luz brille en mí, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo dar más fruto. Anhelo permanecer. Anhelo, Padre eterno, permanecer aún en los procesos que a veces no entiendo. Y si estoy en un proceso, hoy quiero reconocer que he fallado y declaro que voy a permanecer fiel a ti, Señor. Permaneceremos orando, permaneceremos firmes en ti, permaneceremos en tu palabra que nos ha limpiado, permaneceremos en aquella palabra que me ha hecho limpio, que me ha hecho libre. En ella permaneceremos, Señor, y no en lo que dice el mundo, y no en lo que dice el enemigo. Permaneceremos en ti, Jesús, permaneceremos en tu palabra. Hoy reconozco, Señor, que he fallado a mi ministerio, que he fallado al aseo, que he fallado al talento, que he fallado a las cosas sencillas en las cuales tú a veces estás viendo mi fidelidad. Hoy declaro que voy a permanecer. Hoy declaro que vamos a permanecer en ti, Señor. Porque deseamos dar más fruto. Porque deseamos dar más fruto. Más fruto para ti, Señor. Más amor, más paz, más fe, más paciencia, más benignidad. Más bondad, más mansedumbre, más templanza para la gloria de Dios Padre. Gracias, Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Dele gracias a Dios y dígale, Señor, gracias por este mensaje. Gracias por hablarme. Gracias, Señor, por confrontarme. Por decirme que para que yo pueda llevar más fruto, tú tienes que limpiarme. Y cuando alguien, hermano, limpia una vid, limpia una planta, limpia, hermano, un árbol, tiene que cortarle ramas, tiene que quitarle hojas, tiene que arrancarle, hermano, cosas que no dejan que crezca, hermano, bien y que dé fruto, hermano, esa vid, esa planta. Y usted y yo, hermano, a veces se nos olvida que es constantemente que Dios tiene que limpiarnos, porque sin que usted se dé cuenta, otra vez empiezan a salirle esas hojas que Dios ya había quitado, otra vez empieza a salir esa maleza en su vida, alrededor de su vida, que el Señor no quiere que esté allí porque le estorba, hermano. A usted le estorba y a usted es al que no le deja crecer. Y a nosotros el Señor quiere limpiarnos más para que cada vez llevemos más frutos, Señor. Así es que si es algo que tiene que ver, Señor, con mi carácter, algo que tiene que ver, Señor, con mi impaciencia, mi enojo, algo que tiene que ver, Señor, quizá con mi falta de compasión o con algún pecado, Señor, o con alguna un mal hábito, Padre Celestial, si es algo que tenga que ver con lo que sea, yo te pido en esta hora, Señor, que tú lo quites de mi corazón. Yo quiero ser limpio para dar más fruto, Padre. Perdona mis pecados si he estado volviendo a caer en la pereza. Señor, si he estado comenzando a perder el tiempo en cosas que no dejan nada bueno. Señor, si he dejado lo que te agrada, Señor. Si no he dejado de buscarte con pasión y con ahínco, Señor. Si he dado lugar a otras cosas. Límpiame para que yo pueda dar fruto para ti, Señor. Es mi anhelo dar fruto para tu reino y para tu gloria.